¿Cómo pedirle un milagro al Gauchito Gil? Pedirle un milagro al Gauchito Gil es muy sencillo. Hay que orar la siguiente oración y al finalizarla pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. Debajo en la descripción te dejo la oración por escrito y es muy recomendable que en los comentarios dejes por escrito qué es lo que le quieres pedir a él para que se cumpla. Aquí vamos. Oh, Gauchito Gil, te pido humildemente se cumpla por intermedio ante Dios el milagro que te pido. Y te prometo que cumpliré mi promesa y ante Dios te haré ver y te brindaré mi fiel agradecimiento y demostración de fe en Dios y en vos, Gauchito Gil. Amén. A continuación, con mucha fe, pedir lo que se quiere conseguir.